buenas noches. Son las 3 para las 7. Hoy martes 28 de julio de 2015 y esto es desde Ikawa. Volviendo a grabar un episodio normal, ya que estoy saliendo del trabajo, yendo ya con destino a casa después de un día de trabajo. Mi primer día de la semana, como bien saben, porque el día lunes descansé. Así que esto, aprovechando como siempre el camino de regreso para poder conversar un poco con ustedes y grabar el podcast del día de hoy. Y el podcast del día de hoy tiene que ver con el tema de la educación, porque me preguntan mucho acerca de cómo es la cuestión de la educación aquí. Un compañero peruano de colegio, de la secundaria, me hizo ese cuestionamiento. Él es maestro en Perú. Y un escucha de Argentina también me estaba consultando el tema. Me envió un mail, al cual agradezco mucho, porque bien saben que es esto para nosotros importante, ese tipo de retroalimentación que existe, ¿no? Entonces, gracias a Gastón, el amigo de Argentina, que tuvo a bien enviar su mail. A ver, para hablar de esto, voy a poner en evidencia que el amigo de Perú, mi amigo Martín, me envió dos links de videos en los cuales se reflejaba la educación aquí en Japón y se daba una idea totalmente contrapuesta, una de otra. Y yo le mencionaba en mis comentarios acerca de que cuando uno realiza un video, el productor o el director, en este caso, puede darle el sesgo que desee. Entonces, ni es la octava maravilla del mundo la educación aquí, ni es la peor del mundo también. Y era lo que reflejaba más o menos cada uno en su posición. Entonces, esto, comentar un poco de lo que yo he visto aquí con mis hijos, más que nada. Mucho preguntan si es que eso es cierto, de que los niños son los que se encargan de la limpieza en los colegios. Y sí que es cierto, sí que es cierto, y se mantiene toda la primaria y toda la secundaria. En Coco, justo ayer o antes de ayer, conversaba con mi hija y le consultaba acerca de ese tema. Si es que ellos también seguían limpiando, y me mencionó que en determinadas fechas se reúnen para hacer la limpieza. Pero luego ya no es tan constante, porque en primaria y en secundaria sí es constante limpiar los pasadizos, hay turnos del baño, diferentes locaciones, las cuales son responsables los mismos alumnos de eso, de la limpieza. ¿Cuál es mi opinión en cuanto a que ellos realicen ese trabajo? ¿Y por qué? A ver, yo creo que al final la experiencia me demuestra que no están errados en ese punto, porque la limpieza es algo que se sigue manteniendo a lo largo de los años en ellos, por lo menos es lo que veo. Si yo tomo una foto a cualquier calle, un video, lo más probable es que no se vean cosas tiradas en el piso como se suele ver en otros lugares. Papeles o basura, latas de gaseosa, esas cosas no se ven así nomás. Y probablemente, no lo sé, no se puede inferir tanto una causa-efecto, ¿no? Pero supongo yo que debe influir eso de que ellos sean los responsables de mantener la limpieza en los colegios. ¿Y por qué? Digo yo, ¿por qué llego a esa conclusión o una conclusión, si quieren, apresurada, si quieren tomarlo así? Será porque toman como una responsabilidad, ¿no?, lo que uno hace. Si uno está utilizando un determinado lugar, ya sea esta, la sala de el salón de clases, ya sea la sala de música, ya sea esto, los pasadizos o ya sea los baños. Uno está haciendo uso de esas locaciones, por lo tanto, esas locaciones, si se ensucian, tienen que ser limpiadas y mantenidas por uno mismo. Me parece que a partir de ahí surge todo, ¿no? Porque eso lo mantienes desde pequeños en las guarderías, esto ya si quieren, no es que lo hagan, pero pueden ayudar en hacer ciertas cosas. Se les va inculcando eso de que empiecen a hacer. Tanto así que yo mencionaba, no sé si les he comentado, que por ejemplo, si uno entra a un baño, esto, generalmente los baños tienen las sandalias para poder entrar al baño. Porque como saben, aquí todo se hace sin zapatos, ¿no? En los lugares, ya sea en las casas o ya sea en los lugares públicos, en los cuales, por ejemplo, es necesario que entren con las suripas, que ya he mencionado qué son las suripas. Entonces, cuando uno se está manejando o se está caminando dentro de las instalaciones y va a entrar al baño, encuentra las sandalias listas para ser usadas, ¿no? Eso es lo que yo mencioné hace un tiempo. Y es eso, ¿no? Pensar en el beneficio del otro también. Así como he encontrado yo las cosas, también voy a encontrar las cosas y voy a dejar las cosas para el resto. Entonces, esa educación que les van dando desde pequeños se va manteniendo, ¿no? Creo yo. Por ejemplo, para mis hijos es impensable que yo les diga, vamos a cruzar por mitad de la calle, porque ya están acostumbrados y están enseñados a cruzar en los cruceros, donde debe ser. En alguna oportunidad he dicho, vamos a cruzar por aquí, y es mucho no, vamos a cruzar por el crucero porque por ahí debe ser. Ante esa situación tienes dos opciones: o actúas como debe ser y dices, ah, muy bien, me estás enseñando, o la otra, que es la menos adecuada, creo yo, no te preocupes, nadie te ve, vamos, hay que cruzar por acá nada más. Porque tiene mucho peso nuestra actitud, ¿no? Tiene mucho peso nuestros actos. Al final uno educa más por el ejemplo que por las cosas que podamos ir diciendo. Entonces, es eso. Si es que ellos nos están enseñando a que así deben ser las cosas, entonces ya depende de nosotros querer aprender eso que nos están diciendo, ¿no? Ellos mismos, nuestros propios hijos. El tirar las cosas, mis hijos no me han visto tirar cosas por la ventana, ni siquiera se nos ocurre, porque queda la idea, no sé si equivocado o no, pero es la idea de que la calle al final es un lugar en el cual todos estamos transitando y por lo tanto es de todos, ¿no es cierto? Y a nosotros no nos gusta tener, por ejemplo, la casa llena de cosas, de papeles o cosas tiradas en el piso. De igual manera, no nos gusta tener las cosas tiradas fuera, en la calle. Y eso se va transmitiendo y uno lo va pasando de, supongo yo, generación en generación. Mi amigo, el de Perú, me preguntaba, ¿pero dónde está el asunto? ¿Cuál es el kit? ¿Por qué sucede eso? Yo hasta ahí no le puedo dar la respuesta. Es más, ni siquiera estoy preparado para hacerlo. Pero puedo decir que ese tipo de normas que se establecen desde pequeños se van siguiendo a lo largo del tiempo. Y supongo yo que tiene mucho que ver también con el refuerzo que se le dé en casa, ¿no? Yo le mencionaba a mi amigo en Perú, ¿de qué te vale hablar tanto de valores? ¿De qué te vale esto, hablar y hablar y hablar en el colegio un montón de cosas de las cuales deberían hacerse, si cuando llegas a casa te están demostrando con hechos otra cosa y otra realidad muy diferente? Un poco eso, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar una conducta, cualquiera que sea, si es que los que son los referentes y los ejemplos a seguir, con los actos te dicen otra cosa? ese tipo de doble mensaje es lo que puede causar esto, confusión en los chicos, ¿no? Entonces, supongo yo que en el colegio, desde pequeños, le dicen las cosas que tienen que hacer, por ejemplo esa, la de la limpieza, lo que el hecho de limpiar un piso, limpiar el salón, limpiar el baño, implica también, supongo yo, implícito el mensaje que eres responsable en el lugar en el cual te estás desenvolviendo, ¿no? No es el hecho de limpiar por limpiar, sino que hay un mensaje ahí, ¿no? De repente, en un primer momento no se entiende, solamente se hace la acción, pero luego, con el tiempo, y vas creciendo y vas ampliando tu capacidad de raciocinio, esto se va quedando como algo que es, ni siquiera lo cuestionas, ¿no? Ni siquiera cuestionas el hecho de limpiar. ¿Por qué? Porque es así. ¿Por qué? Porque es parte de lo que debes hacer cuando tú utilizas algo. ¿Por qué esto en un lugar de autoservicio, la persona que está comiendo termina, levanta su plato y muchas veces hay los trapos ahí para poder limpiar la mesa y se da el trabajo uno mismo de limpiar la mesa y dejar todo listo para el siguiente? ¿Por qué? ¿No es parte acaso de eso también, de algo que han estado haciendo desde pequeños? A la gente grande uno no puede cambiarla, pero si empiezas a cambiar a los niños desde pequeños, supongo yo que es mucho más fácil. Pero ese esfuerzo tiene que darse también en casa, ¿no? Eso es lo que yo le decía a mi amigo de Perú. Un esfuerzo, por más que tú quieras hacer cosas en el colegio, si es que no está esto, ¿cómo se dice? Si es que no está reforzado en casa ese trabajo, entonces vas a tener lo más probable pocos resultados, si es que es cero los resultados que quieras obtener. Él estaba muy preocupado. Charlamos un poco. Charlamos por este medio del Messenger de Facebook. Habremos charlado unos 20 minutos más o menos. Y su preocupación era esa. Él quería, como maestro, cambiar las cosas. Y yo le mencionaba que sí, que está bien la idea. Está bien la idea de cambiar un país, cambiar un lugar, cambiar. De repente, no vayas tan lejos. Si quieres cambiar, de repente, los hábitos en tu familia y luego ir avanzando y cambiar los hábitos en el resto de tus amigos y comunidad, etc. Puedes ir ampliando. Pero para hacer esos cambios necesitas un esfuerzo y estar comprometido. Y ese esfuerzo y eso lo tienen que hacer desde las personas mayores, ¿no? Que son los que al final van a dar el ejemplo. No hay cosa más importante que los actos. Es la manera más segura que un niño va a seguirte y va a hacer. Ese doble discurso de di la verdad cuando tienes que decir siempre la verdad, pero en algún determinado momento llaman por teléfono y están contestando el niño y dice, ¿aló? ¿Quién habla? Ah, hola tío, ¿quieres hablar con mi papá? Y el papá en ese momento, al escuchar quién es, con señas, le dice no, le hace las señas de que no está, y el niño agarra y dice, no está, ha salido. Ahí ya dejamos un mensaje más que claro. Entonces, ¿a dónde vamos con eso, no? Ahora, es esto, la educación aquí, la excelencia por excelencia, no, porque ya mencioné que, por ejemplo, en cuanto a los grados de primaria hasta secundaria, no hay un ¿cómo se dice? Un examen en el cual vayan a ir avanzando los que saben, si no van a avanzar todos por igual, No importa si sabes o no sabes, pero la selección de quienes van a continuar los estudios viene ya cuando van a entrar al coco, ¿no? Eso lo mencioné. Entonces, ¿es lo mejor? No lo sé si sea lo mejor. Pero para este país, Japón, con, como decía yo, necesidad de una mano de obra joven, entonces de repente sí es lo adecuado, ¿no? De repente sí es lo adecuado porque aquellos que quieran estudiar van a seguir estudiando y van a poder hacer y ser los que vayan a tratar de empujar a este país a las mejoras. Y los que no estudian o no les gusta estudiar, entonces van a formar parte de esa mano de obra que también es necesaria en este país. Mano de obra que esto muchas veces no se quiere realizar, pero es necesaria, ¿no? El trabajo en las fábricas, el trabajo en esos esas labores que de repente es un trabajo sucio, o de repente es un trabajo pesado, o de repente es un trabajo sacrificado que no quiere ser realizado por las personas, pero ante la falta de capacitación o la falta de estudio no te queda otra opción que hacerlo, ¿no? Un poco eso, creo yo, que hasta ahora este país sigue andando y le sigue funcionando, ¿no? A veces he escuchado algún comentario aquí en este país de compatriotas o de latinos que mencionan el por qué están tanto tiempo en el colegio, ¿no? Y generalmente eso es en secundaria, ¿no? En secundaria. Y creo que ya les mencioné acerca del tema del bukatsu. El tema del bukatsu son los clubes en los cuales los chicos ingresan a ese club por decisión propia, no por imposición. Y están una cantidad de tiempo increíble sacrificándose los días de descanso, domingos, sábados. Pero yo llego a la conclusión, siempre voy a llegar a la conclusión, que no hay forma de que eso suceda si es que realmente no te gusta esa actividad que estás realizando. Entonces, al ser una actividad que lo haces porque realmente te gusta, puedes hacer todos esos sacrificios, ¿no? Que no tiene nada que ver con el estudio que vas a realizar, porque las horas que vas a estar ahí, ese club empieza o antes de las clases o después de las clases normales, muchas veces también antes y después. Y se toma también en cuenta ahí los días de descanso, los domingos, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué de bueno trae eso? A ver, desde afuera y siendo totalmente imparcial, dejando de lado las veces que yo también he querido que mis hijos pasen más tiempo con nosotros, de repente para salir, ¿no? Porque las cosas se hacen más complicadas, porque ellos también tienen esas actividades y es más complicado cuadrar fechas y cuadrar horarios, que les da la responsabilidad. Muchas veces hemos salido hasta tarde y ellos, con poco descanso, se levantan y van. Es la responsabilidad de ir. Muchas veces diciéndoles, no vayas, hoy día qué importa, descansa. No tengo que ir. ¿Cómo explicar eso? Esa responsabilidad que se va forjando. Supongo yo que también luego, cuando ya estén en una labor, en el trabajo que sea, también van a extender esa misma actitud, ¿no? Que de repente has estado hasta tarde en una reunión y todo, pero la responsabilidad va a ser que tú vayas y te presentes. ¿Por qué? Porque así es, porque así lo has aprendido y porque así lo sigues continuando, ¿no? Lo sigues haciendo. El tema es amplio, el tema es amplio y esto tiene muchas aristas y que no puede ser tratado en 20 minutos, ni siquiera puede ser tratado por mí, porque las opiniones son varias. Algunos pueden decir que es muy buena la educación, otros pueden decir que es muy mala, y eso queda en opiniones, ¿no? Son opiniones. Creo que, por ejemplo, los niños estudian y trabajan mucho con la parte de contacto directo con las cosas, ¿no? De repente, cuando están pequeñitos, llevan su plantita, la ven crecer, las hacen crecer, se preocupan por eso. Luego el gusano de seda, que también recuerdo cuando estaban los chicos, que tenían que ir a recoger, teníamos, porque yo también estaba ahí en la colada, a recoger un tipo de hoja que usa, que come, que consume ese gusano de seda, y los hacen esto, partícipes de ese estudio que están realizando, pero en forma práctica. Un poco eso, que yo creo que es importante. En los primeros, en la guardería, por ejemplo, solo es juego. Luego ya en lo que sería kinder, ciertas reglas. Y luego ya lo que es la educación formal, ¿no? Con todo lo que conlleva. La otra parte que se menciona mucho también hacia afuera, que es demasiado exigente, o que esto, la excelencia por la excelencia, horas de estudio, que no tienen vida social, es todo extremo, creo yo, todo extremo al final trae consecuencias, creo yo. Todo en su justa medida es lo más adecuado. Si vas a forzar a un niño y lo vas a dejar sin esto, vida social, porque como padre quiero yo que esto esté en el mejor colegio primario, luego en el mejor colegio secundario, y luego de ahí en la mejor preparatoria o high school, y de ahí pasar a la mejor universidad. Estoy proyectando de repente lo que yo quise y no hice. Eso también es para pensar, porque al final no podemos vivir nuestros deseos en la vida de nuestros propios hijos, ¿no? Creo. Entonces, un poco eso. Probablemente este episodio no sea lo que esperaban. De repente vaya a recibir infinidad de ¿cómo diría? ¿Críticas? No lo sé. Pero si las hay, bien. Y si no las hay, también. Porque al final, como siempre les digo, esto es una cuestión de opinión, de una persona que se sienta y se pone a hablar en base a la propia experiencia, y es lo que yo he visto. Y lo que estoy diciendo es lo que me parece. Que pueda estar en la razón o que pueda estar alejado de la verdad, bueno, todo depende de cómo uno vea las cosas y todo depende de cómo uno las considere. Y hasta aquí creo yo que es lo que he estado mencionando y he estado yo considerando, ¿no? Como digo, es amplio y no se puede explicar en un podcast. Menos aún, ni siquiera intento yo explicarlo, porque no me creo en la posibilidad, porque no estoy manejando números ni nada, ni estoy haciendo. Estoy viendo lo que yo he visto en mis hijos y lo que veo muchas veces en la televisión, en los programas a veces, en el extremo de que se quiera, como decía yo, la excelencia, sacrificando muchas cosas también. Entonces están los extremos, y creo que los extremos para nada son buenos. Es mi humilde opinión, ¿no? Ya está de más hablar de que no solamente es inteligencia, sino también el término de inteligencia emocional, que ya supongo yo la mayoría conoce, y si no, pueden darse una vuelta por Google y van a buscar información. Y si no, si desean que ya se hable un poco de ese tema, también puede ser posible tratarlo en un próximo episodio. Pero como les dije, ya ven, son 25 minutos hablando fácil, que de repente al final dicen, pero si no ha dicho nada, pero es lo que les menciono, es lo que he estado viendo a lo largo de estos años con mis hijos, con conocidos, y que pueda ser o no la razón por la cual muchas veces aquí en este país se vean cosas como que se ven, ¿no? Como que les llama mucho la atención de que no hayan cosas tiradas, o que de repente esto se encuentren las cosas, si las pierdes, las encuentres, te las devuelvan, un poco todo eso, ¿no? ¿Dónde está eso? Pues te los van enseñando, ¿no? Pero eso también, como digo, no solo es la educación en la escuela, sino también es la formación que le vas dando a cada niño en tu propio hogar. Y eso no es solamente una cuestión de aquí, ¿no? Es, en, creo yo, en cualquier lugar, en cualquier país. Si es que los padres no estamos comprometidos en la educación de nuestros hijos, si es que los valores no se van dando también esto en casa, entonces, pues, ¿qué estamos esperando, no? La escuela no va a ser la solución, ni los encargados de cambiarles el chip a nuestros propios hijos, ¿no? En fin, eso es todo, amigos. Han sido más de 25 minutos hablando y sin siquiera divagar mucho al comienzo. Solamente mencionarles que ya saben dónde encontrarme. Mi cuenta de Twitter es miashiropro, @miashiropro. La cuenta de este podcast es @desdeikawa. Y si desean mandar algún mail, como lo hizo el amigo Gastón desde Argentina, también lo pueden hacer a desdeikawa@gmail.com. Espero comentarios, espero esto, alguna sugerencia, espero preguntas para yo seguir absorbiéndolas en este mi podcast, que una vez más reitero, es una visión de una persona que vive aquí más de 20 años y que es lo que me ha tocado a mí experimentar. Eso es todo, un abrazo y nos encontramos el día de mañana. Thank you.